89. Francesco Borromini. El genio atormentado. Puede ver un retrato del personaje en la página 31 del folleto. Existen solo unos pocos artistas sin los cuales Roma no sería hoy la misma para nosotros. Uno de ellos es sin duda Borromini. La capital del barroco, la ciudad de iglesias de atrevido y sorprendente diseño, debe mucho a este arquitecto refinado y genial. Francesco Castelli, más conocido como Borromini, nace en Bisone, Italia, a orillas del lago Lugano, en 1599. Siendo todavía un niño, su familia se traslada a Milán, donde pasa su infancia trabajando como cantero. A los 16 años, abandona la capital lombarda y marcha a Roma, ciudad en la que permaneció hasta el final de sus días. Pronto entra a formar parte del taller de su pariente Carlo Maderno, el ilustre arquitecto que lleva a cabo en ese momento las obras de la Basílica de San Pedro. Durante esos años se forma como escultor ornamental y dibujante, trabajando en el Vaticano y en otros proyectos importantes como el Palacio Barberini y Sant'Andrea della Valle. Maderno le ofrece toda su confianza y Borromini guardará siempre el recuerdo de su maestro con profunda veneración. Tras la muerte de Maderno, Borromini se vio obligado a trabajar con Bernini, apenas un año mayor que él, el arquitecto de moda que gozaba entonces del favor papal. Sin embargo, pronto va a surgir la legendaria enemistad que enfrentará entre sí a los dos grandes genios del barroco. Desde el punto de vista personal, Bernini y Borromini no pueden ser más diferentes. Bernini es brillante y extrovertido, sobre todo con los miembros de la corte papal, entre los que se mueve como pez en el agua. Borromini, por el contrario, no sabe hacerse querer. Tiene un temperamento melancólico y reservado, que con el tiempo cristalizará en un temor enfermizo a todo contacto humano. Las diferencias entre ambos se hacen patentes también en el modo en que cada uno enfoca su trabajo. Bernini, teórico y tradicional, siempre necesitará un colaborador que traduzca sus bocetos e ideas a un proyecto práctico de ejecución. Borromini, en cambio, dotado de una formación técnica superior, analiza hasta el mínimo detalle todos los problemas constructivos, porque a fin de cuentas, él es, ante todo, un arquitecto. Impregnado de un profundo perfeccionismo, realiza una gran cantidad de dibujos antes de decidirse por el boceto definitivo. Su pasión por el trabajo le lleva a volcarse en él con fervor vocacional. En ocasiones, su total entrega será fuente de disgustos, como cuando riñe con sus clientes, abandona encargos o renuncia a cobrar lo estipulado. A los 33 años, se independiza de Bernini e inicia su carrera en solitario. Un lustro después lo vemos enfrascado en su primera construcción de importancia, la iglesia y el convento de San Carlo alle Quattro Fontane. A esta obra fundamental del barroco le sigue otro encargo, el oratorio de San Felipe Neri. En estas dos iglesias aparecen ya las notas fundamentales de su singular sensibilidad. La arquitectura de Borromini es quizá una representación del alma atormentada de su autor. Los muros se curvan, jugando con líneas cóncavas y convexas. Los arcos se dislocan en tres dimensiones y los campanarios y linternas se rematan con formas fantásticas. El movimiento, esa idea suprema del barroco, llega a su máxima expresión arquitectónica en los edificios de Borromini. A la vez, la ausencia de color en sus interiores y la pobreza de sus materiales se corresponden bien con la austeridad de este caballero vestido de negro que pasea su soledad por las calles de Roma sin que nadie se atreva a molestarle. Borromini tiene pocos amigos, nunca llega a contraer matrimonio y permanece célibe toda su vida. Retirado en el estudio de su casa, donde se amontonan los libros de derecho, filosofía, historia y teología, se entrega enteramente a una arquitectura imaginativa y refinada, repleta de referencias simbólicas que revelan una amplia cultura humanística. Durante el pontificado de Inocencio X, goza por primera vez del favor de un pontífice. Borromini, relegado durante tantos años a un segundo plano, tiene por fin la oportunidad de demostrar a toda Roma su talento excepcional. El Papa le encarga la restauración de San Juan de Letrán para el jubileo de 1650, y durante su pontificado culmina una de sus obras maestras, la iglesia de San Ivo, en la Universidad de La Sapienza. Pero el carácter de Borromini le aleja incluso de sus benefactores. En cierta ocasión, durante las obras de San Juan de Letrán, ordenó a sus obreros que castigaran a un hombre por haber dañado los trabajos de cantería. El hombre muere accidentalmente a consecuencia de la paliza propinada por sus compañeros, que no respetaron la orden de Borromini, pues éste solo había ordenado atarlo. La intervención del Papa libra al arquitecto de un severo castigo. Su seriedad en el trabajo y la reconocida integridad de su carácter le salvan de un escándalo, y por un tiempo sigue recibiendo encargos y honores. Entretanto, su rival, Bernini, caído en desgracia ante el Papa, se mueve para recuperar el terreno perdido y empieza a obtener nuevos encargos. Y así, cuando fallece Inocencio X, Borromini vuelve a quedar relegado a un segundo plano. La muerte del Papa le obligó a abandonar las obras de Sant'Agnese in Agone. Este hecho le provocó una profunda crisis personal de la que no se recuperaría nunca. Los últimos años de su vida están llenos de frustraciones. Solo consigue acabar un proyecto de envergadura, el Colegio de Propaganda Fide, y su carácter melancólico se acentúa a la vista del éxito mundano de su gran enemigo Bernini. Recluido en su casa, alejado de sus amigos, acosado por una durísima depresión, pasa los días dibujando extraños proyectos para edificios imaginarios. La mañana del 2 de julio de 1667, en plena crisis depresiva, intenta suicidarse atravesándose el cuerpo con una espada que cuelga junto a su cama, imitando la muerte de Catón el Joven. Pero vive todavía unas horas, las suficientes como para arrepentirse y pedir los últimos sacramentos. Antes de morir, escribe una escalofriante carta en la que detalla las circunstancias de su arrebato y manifiesta su arrepentimiento. Quiso ser enterrado en una tumba sin nombre junto al pariente y maestro de sus primeros años, Carlo Maderno, en la iglesia de San Juan de los Florentinos. Durante siglos, sus logros fueron incomprendidos y se los tachó de caóticos y extravagantes. Víctimas de la ignorancia, algunos edificios suyos fueron demolidos. Solo en la pasada centuria se valoró con justicia el carácter originalísimo de sus obras y su fantasía, unida a una precisión y un rigor arquitectónico sin igual en su tiempo. El visitante de Roma descubre aquí y allá las pequeñas joyas arquitectónicas que surgieron del atormentado genio de Borromini. Y una parte importante del alma de la ciudad actual se debe sin duda a sus creaciones llenas de imaginación.